debí saber que tu mundo ya no era mío. Ya está lejano aquel día en que me decías: no soy una niña, no puede con mis sentimientos.